multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos como todos los jueves de 18 a 20, 18 a 5, bueno, 5 minutos más, 5 minutos menos, que son unas monedas en estos días que estamos tan bien con los dólares y demás. En Sembradores de Vientos y acompañados hoy sí con el operador, porque la vez pasada, la verdad, Te estaban operando. Te tomaste el olivo, pero no importa, te perdonamos porque no tenemos reemplazo, porque si no... Lamentablemente... ¿Cómo andás, Víctor? Muy bien. Bien. Víctor viene un poco agitado porque es un muchacho que está en donde tiene que estar. No importa el horario, no importa nada. Él va, corre, va a los lugares, va a las marchas, toma, hace los reportajes... en fin, hace todo. Es el hombre orquesta acá de la radio. Así que después vamos a escuchar audios de la marcha docente de hoy. Tenemos varios audios de la semana, una semana muy movida. No damos abasto, muchachos. Vamos a tener que empezar a contratar gente. ¿Contratar gente? Sí. Contratar de que venga gente, digamos. Ahí está mejor. Es más o menos. Coma más, coma menos. ¿Cómo andás, Víctor? Yo ando bien, Andrés. En el papel de Andrés en este momento. Es que me acostumbré a Víctor la semana pasada. Pido disculpas, la semana pasada estaba muy engripado, no me podía mover, así que pedí un relevo. Sí, tenemos gente débil de salud. Y Susana, que se está haciendo la remolona, también nos envió por mail algunos audios de la movida que hubo en el día de ayer. Por el paro de la CTA, pero una actividad muy interesante que se realizó en Lomas. Esperemos que, aunque sea tarde, llegue, porque además de los audios, nos gustaría que nos cuente cómo estuvo el clima y demás. Y bueno, seguimos. Un poco nublado, un poco frío. Y no empecemos con los chistes, porque se me río solo porque se me ocurre cada cosa. Bueno, no descontrolemos. Pues bien, Susana, y después... Vamos con acá unos nombres raros que me puso Víctor, porque como estuvo a cargo del programa anterior, llenó la computadora de música, así que vamos a ver qué nos trajo. Creo que Mars Volta. Ahí vamos. Escuchemos. Ok, we will do... Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution, because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Of all the evil, it will have to end. Ah, it's gonna be all right. Everything's gonna be all right. It's gonna be all right. Yeah. Multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, vamos a empezar a comentar un poco lo del paro de ayer, un paro parcial, porque no es que todo el movimiento obrero ha parado, sino un sector, como sabemos, está dividido el movimiento obrero organizado en 5 centrales en este momento, y ayer paró la de CTA, que responde a Micheli. Fue fundamentalmente de ATE, pero además también pararon de Citraic, de propaganda médica, es decir, hay agentes de propaganda médica, de APM. Y digamos, decidieron en Lomas, me parece una medida muy acertada, porque si no es cierto eso, ¿no? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, por lo menos le abrimos una sucursal en Lomas y hicimos una actividad ahí. Y fue interesante porque justamente, como no es un paro nacional donde todo para, entonces todos se dan que... Si no, hay mucha gente que ni se entera de que existe ese paro. Haberlo hecho en forma local me pareció interesante. La hecho, cosa... Tanto es así que hoy la presidenta está en Lomas, porque como se enteró que Dios estaba en Lomas, fue ahí a buscarlo. Claro. Bueno, vamos a escuchar ahora algunos audios. Primero vamos a escuchar un par de audios que son del día anterior, cuando hicieron una conferencia de prensa, convocando justamente a la actividad del día de ayer. Escuchémoslo. Al paro paro nacional convocado por la CTA para el 29 de mayo, acá en Lomas de Zamora. Vamos a realizar una jornada de lucha con un corte acá en el centro, donde nos juntamos distintas organizaciones sindicales, territoriales, estudiantiles, sociales, políticas, de Lomas de Zamora, donde vamos a tomar el paro de la CTA en nuestras manos, con reivindicaciones propias. La idea era salir a la calle levantando nuestras reivindicaciones. Por supuesto, cada organización tiene reclamos propios y muchos se coinciden. Por eso organizamos un temario, nos pusimos de acuerdo en relación a 5 o 6 puntos principales, que es lo que van a tener de la bandera que vamos a levantar ese día, que es el salario mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar, basta de precarización del trabajo y de nuestras vidas, eliminación del tope a las asignaciones familiares, eliminación del impuesto al trabajo. El salario no es ganancia. Por paritarias libres y sin topes, contra la criminalización de la protesta, derogación de la ley antiterrorista y el 62% móvil para todos los jubilados. Esos son los puntos que nos unifican a todos. Después, como dije anteriormente, cada organización tendrá su propio material explicando los problemas más sentidos con los que tienen que lidiar diariamente los trabajadores. Este comunicado tiene varias firmas que está ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur, Lomas de Zamora, el CIPRAIC, que es el Sindicato de la Construcción, APM, Asociación Propaganda Médica, Espacio Amplio de la CTA, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, Encuentro Sindical Clasista y de Base, Agrupación Barrial Víctor Choque de ATE, Agrupación Víctor Choque de ATE, perdón, Agrupación Barrial Víctor Choque, Agrupación Barrial Víctor Choque, Movimiento Barrios de Pie, Fundación Cepide, Movimiento Chicos del Pueblo, Mosol, Agrupación Roja en el Centro de Estudiantes del Instituto Superior 103, Agrupación Docentes en Marcha, Suceba Loma, Partido Obrero, Convergencia Socialista, Movimiento al Socialismo, Izquierda Socialista, Agrupación 4 de Abril, Opinión Socialista. Como dije en un principio, muchas de las organizaciones que estamos acá tenemos los mismos reclamos, más que nada que tienen que ver con la precarización del trabajo y de la vida, y entendemos fundamental para nosotros empezar a organizarnos en la zona, construir desde abajo un movimiento donde podamos salir a la calle y luchar juntos por las reivindicaciones que nos unifican a todos los trabajadores. Escuchábamos a Nora Kercia, que es la secretaria general de ATE Sur, de ATE de Lomas de Zamora, y ahora en la misma conferencia estuvo también Fabián Penini, que es de Agentes de Propaganda Médica, que también agrega algunas cuestiones. Soy Fabián Penini, delegado de base del gremio de APM, Propaganda Médica, y de la Comisión Directiva de APM. Nuestro sindicato, como parte de la CTA que conduce Pablo Micheli, y junto a todos los sectores que hoy confluimos en esta iniciativa en Loma de Zamora, vamos a este paro, como lo venimos desarrollando en paros anteriores que se han venido haciendo contra el ajuste que está implementando el Gobierno Nacional, tal como lo planteamos en su momento en Puente La Noria y en las distintas movilizaciones que hicieron el año pasado y el anterior. Básicamente no vamos a permitir que el ajuste caiga sobre la espalda de los trabajadores. Por lo tanto, los puntos que hoy nos unifican son parte de una cantidad de puntos que está expresando la CTA Nacional y que nosotros en nuestro distrito, en Loma de Zamora y en toda la región, podemos ver claramente cómo hoy por hoy los grandes grupos económicos, con el aval del Gobierno Nacional, el Sindicato, el Ministerio de Trabajo y demás, actúan con total impunidad en relación a los trabajadores precarios, la precarización laboral, el trabajo en negro. Digamos, esta política se sigue profundizando cada vez más, como así también se mencionó el tema del impuesto al salario, que el salario no es ganancia, como sostenemos nosotros, no estamos planteando un aumento de mínimo imponible, sino una cuestión conceptual. Y así que destacamos lo que significa el grado de unidad que estamos logrando en Loma de Zamora, que ya se vio demostrado con la mayoría de las organizaciones aquí presentes por la, cuando se dio la lucha para echarlo a Magallanes del Consejo Escolar, como se está dando también en la lucha por las obras que impulsó el Foro Hídrico y la lucha que encabezan los compañeros de Citraí. Bueno, esto también expresa esos niveles de unidad en Loma de Zamora y creemos que tenemos que profundizarlo y seguir avanzando en la misma dirección. Bueno, escuchábamos a Fabián Penini de APM, agente de propaganda médica, que estaban realizando la convocatoria al paro del 29. Es interesante el planteo de las reivindicaciones que había, que no solamente se referían a la, al impuesto a las ganancias y al impuesto al salario, en realidad, porque es un impuesto al salario, y la necesidad de toda una serie de reivindicaciones que hay, que realmente están muy atrasados, especialmente los trabajadores del Estado. Están en muy malas condiciones de trabajo, con muy malas perspectivas de respuesta rápida. Digamos, convendría tener en cuenta que las paritarias como tales, en realidad tendría que ser la discusión salarial más otra cantidad de cosas. O sea, la discusión salarial es solamente uno de los puntos que se discutirían en paritarias. El problema es que cuesta tanto llegar a acuerdos por el tema de salario, que cuando llegan al acuerdo ya estuvieron semanas discutiendo, incluso con paros, etcétera, que bueno, cierran ahí, se terminó la discusión, porque si no, no termina más. Y mientras no cierra la paritaria, no se pueden homologar los acuerdos llegados y no llegan los aumentos. Entonces, se finiquita ahí el coso y quedan de lado que, por ejemplo, las condiciones de laburo, el tema de las ART, el tema de las condiciones de seguridad e higiene, una cantidad de elementos, que la cantidad de trabajadores, por ejemplo, la necesidad de tomar más personal. Hay compañeros que están trabajando en escuelas, por ejemplo los de ATE, porque uno dice, trabajador estatal, vayan a ver en qué condiciones trabajan los auxiliares. En lugar de haber dos auxiliares, tres auxiliares, hay uno solo. Cuando no puede existir uno solo ya de movida, porque, por ejemplo, hay un elemento básico. Baño de mujeres, baño de hombres. Baño de nenas, baño de nenes. No puede entrar el auxiliar masculino al baño de las nenas. Sí, otra cosa es que tiene que ver con esto de los auxiliares, porque el lunes en Verdades de Vientos también participó una marcha de estatales, de auxiliares, al Consejo Escolar de Almirante Brown, donde ellos iban a protestar por el tema de los traslados. Los trasladaban de una escuela a otra, y todo esto en el marco, en definitiva, de las políticas de ajuste que están viniendo de provincia. No había nombramiento de cargos. Bueno, esto de lo que mencionaba de los traslados y un montón de paquetes más, que de medidas que obligaron a los compañeros auxiliares a movilizarse y ahí con sus reclamos al Consejo Escolar de Brown. Pero va en este mismo sentido, ¿no? Con lo que venías remarcando vos. Sí, es una forma de desgastar, de quebrar, de tratar de que incluso caiga gente, porque después las vacantes no se cubren, que uh-huh. Es el otro problema. Vamos a un par de audios más del día de ayer, que gentilmente nos acercó la compañera Susana, pero todavía no llegó, esperemos que llegue pronto, porque acá las puertas están abiertas. Depende. Pero depende. Cada uno fecha cuando quiere, ¿viste? Claro, no, hay que implementar el, ¿cómo que se llama? Los boliches, si te dejan entrar, ¿no? El caso de admisión, ¿cómo era? Ah, el derecho de admisión. El derecho de admisión. No, reservamos. Que entro. Ahí entra. Hay que provocarla para que entre. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar ahora un par de audios de... Uno es de Cecilia, que es trabajadora social, si no me equivoco, por la zona de Burge. Y la de un compañero del Encuentro Sindical Clasista de Base, que estuvieron en la actividad del día de ayer, 29 de mayo, en Lomas de Zamora. Escuchémoslo y después... Nada, siempre encontrarnos en unidad, en un marco de lucha, es gratificante para todas nosotras y nosotros. En principio ya lo han planteado varios compañeros, sin lugar a dudas, en un escenario nacional donde la conflictividad social va en aumento, donde la plata no alcanza para los trabajadores, donde se pretende hacer pagar la crisis sobre nuestras espaldas y encima se avanza con un estado de represión continua, sobre todo en el interior, el encarcelamiento de activistas que gracias a la movilización popular y al todo el activismo pudieron ser liberados, como fueron los compañeros de la Dirección General de Escuelas, pero ese es el marco en el cual hoy nos encontramos todos acá. Y lo principal, creo que como dijeron varios compañeros, es estar en alerta, en un estado de movilización consciente, no permanente, pero sí consciente, para dar respuesta a cualquier atropello, a cualquier avanzada que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales quieran hacer sobre nuestros derechos y sobre nuestros intereses. Y sin lugar a duda, junto a la unidad, tiene que ser clave la independencia política de los trabajadores. Nosotros no respondemos a ningún proyecto de los de arriba si no tenemos que ser capaces, en unidad y con paciencia, generar un propio proyecto político que realmente represente nuestros derechos, nuestros intereses y defienda todo lo conquistado. Gracias, compañeras y compañeros. Nacional, que nos parece importantísimo, de Encuentro Sindical Clasista y de Base, adherimos a esta jornada. Nos parece importante la jornada que se da en un marco de paro nacional y que se da esta actividad con total independencia política, y nos parece muy importante resaltar que las dos organizaciones sindicales que se convoca, tanto ATE Sur como CITRAI, nos parece excelente que se den ese tipo de convocatorias, ese tipo de independencia que necesitamos los trabajadores. Nada más que eso, compañeros, felicitaciones y a seguir los votos. Bueno, estábamos escuchando audios de la movida de ayer. Vos, Susana, estuviste allí, justamente sos la que tomaste los audios. ¿Por qué no nos contás del clima, no de la temperatura y eso? Andrés ya hizo el chiste. Ya hizo el chiste, sí, así que ella se ocupó de estaba lindo, alegrarnos solcito. La tarde. ¿Cómo estaba el clima de la gente? ¿Cómo actuaban los que pasaban por ahí, veían el acto? Había muy poca gente en la calle, en realidad. No sé si por lo mismo que estaba cortado el tránsito sobre Irigoyen, pero no quedó cortado como más lejos el tránsito, así que no había un ¿qué fue a la altura de un la intercambio plaza? Directo. A la altura de La Prida. Ajá. ¿La Prida o Boedo? Boedo. así que... Bueno, no transita tanta gente a pie por Irigoyen como en otros lugares. Y a la vez el tránsito estaba cortado más lejos, o sea que no hubo... Bueno, éramos unos... Lo más importante para nosotros es el tema de la unidad de distintos sectores, que pensamos que estas medidas es importante... No tanto una convocatoria así superestructural, como que realmente se puedan discutir y alimentar desde la base. En ese sentido, bueno, están en los audios varios grupos. Reivindicamos la movilización del día 24, que fue así generada desde asambleas y plenarios. Y bueno, la participación de compañeros, así, queriendo hacer del paro una jornada de lucha concreta, digamos. Recién nombraste la marcha del 24, pero de eso vamos a hablar después de la pausa, porque antes también se mencionó la marcha del 24, a lo mejor no todos tienen conocimiento de qué se trata. Vamos a una pausa entonces, a un refresco. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Toma Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Viento. Te ayuda a liberar. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto. Con lo que más o menos queda de otra comida y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo. De manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Nos seguimos con Sembradores de Viento hasta las 20 horas y vamos a seguir hablando del paro de la CTA y de la, más que del paro en sí, de la actividad que se desarrolló en Lomas de Zamora. Ahora tenemos otros audios, tenemos el de Juan Anzorena, que es secretario gremial, si no me equivoco. No, sí, secretario gremial de ATE Almirante Brown. Nora Kercia, que habla ahora ya desde la tribuna, no en la conferencia de prensa, de ATE Sur, de Loma de Zamora. Y hay un audio más cortito, que es de una compañera de ATE que comenta las organizaciones que estuvieron. Y hay también la intervención de un compañero de Citraic, Víctor Grossi. Víctor Grossi, que también estuvo en la actividad. El Citraic es el sindicato opositor o alternativo de la construcción, que no responde a las directivas de UOCRA. Y ante la imposibilidad de trabajar dentro del sindicato, decidieron armar un sindicato paralelo. Y bueno, él estuvo ahí en la tribuna y comentó también su punto de vista. Escuchémoslos entonces. Hola, buen día, compañeros. Bueno, nosotros queremos traer nuestro saludo comentando que venimos de ayer de una actividad del Consejo con el Consejo Escolar de Almirante Brown, donde una de las formas de ajuste que quiere implementar el gobierno provincial es trasladar compañeros auxiliares de una escuela a otra. La realidad es que ellos no quieren nombrar cargos y están, esta es una forma más en la que quieren hacer pagar con la salud de los trabajadores el ajuste de la provincia, amedrentando. Y bueno, ayer estuvimos, hicimos una toma muy importante Eso por ahí debilitó un poco la participación hoy, mañana tenemos que volver, estamos en esa pelea y bueno, venimos a traer este saludo, nos parece que tomando estas cuestiones particulares vamos fortaleciendo la lucha general. Está claro que para vencer el ajuste que está imponiendo los distintos gobernadores y el gobierno nacional, que lo está en muchos casos en una represión selectiva, pero cada vez menos selectiva, solamente lo vamos a enfrentar con la unidad del todo el campo popular, de los trabajadores, del pueblo y con la mayor participación de la base. Así que bueno, en eso estamos y saludamos este grado de unidad. A Juan Anzorena, que es de secretario gremial de ATE Almirante Brown. Y ahora vamos a escuchar de nuevo a Nora Kercia, pero en la tribuna de la actividad de ayer. Buen día, compañeros. Este marco, estamos en un marco de paro nacional de la CTA, una jornada muy importante. Hoy se cumplen 44 años del Cordobazo y en la zona sur resolvimos realizar una actividad, una jornada de lucha con corte y movilización. Y hoy, por eso decía, 44 años del Cordobazo, los compañeros, los trabajadores nos encontramos otra vez en la calle luchando por nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Es una situación muy difícil donde todos saben que se profundiza el ajuste contra todos los trabajadores y el pueblo. Se avanza con la represión y la criminalización de la protesta. Acá se habló de los compañeros de las Heras, los compañeros del Garrahan, que también fueron enjuiciados por luchar, los compañeros de la sede de Educación de La Plata, que también les armaron causas por luchar. Evidentemente ese es el camino que el gobierno va a profundizar sobre los trabajadores y nosotros a eso le respondemos con organización, con unidad y con lucha. No solamente se profundiza eso, sino también que avanzan con los descuentos sobre los días de paro para impedir que los trabajadores se organicen y salgan a la calle y profundizan la precarización del trabajo y de la vida. Para nosotros es muy importante rescatar todo el proceso de unidad que se está dando por abajo entre todos los trabajadores, las organizaciones sindicales, sociales, barriales. Queremos destacar en este acto que estamos haciendo acá lo que fue la movida del 24 pasado, el viernes pasado en Capital, convocada por los compañeros del SUDNA, donde fueron organizaciones, compañeros de base de distintas juntas internas que se organizaron y convocaron a una gran movilización al Ministerio de Trabajo. También reivindicamos todo lo que venimos haciendo acá en la zona sur. Como vuelvo a decir, creemos que este es el camino, creemos que necesitamos seguir por el camino de la unidad, convocando a más organizaciones, a compañeros que estén dispuestos a salir a dar la pelea y ganar la calle con independencia de los gobiernos, los patrones, los empresarios y los grandes grupos económicos. Ese es el desafío que tenemos por delante y el que tenemos que ponerle pila para desarrollar y poder poner en movimiento una gran fuerza unificada de todos los trabajadores. Fuerza, compañeros, y a seguir luchando. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta! Bueno, ahora vamos a seguir con Víctor Grossi del CITREIC, de la construcción. Y al final de él vamos a escuchar las organizaciones que participaron de la movilización. Nosotros venimos, como siempre, a reafirmar el primer compromiso que es estratégico en lo que estamos desarrollando, que es el marco de la unidad. En nuestra región, los trabajadores sumamos a nuestras reivindicaciones, que ya largamente han sido explicitadas por los compañeros, también la lucha antiburocrática, sumamos también todas las demandas populares que están tratando de ser ocultadas permanentemente por los gobiernos nacional, provincial, municipal. Somos conscientes absolutamente del valor que tiene un proceso independiente y de unidad con ATESUR y con todas las organizaciones políticas y sociales que en esta región entiendan y se comprometan a que no dejamos a nadie en el camino y que juntos desarrollemos los programas mínimos que nos convocan y nos motivan. Próximamente, el día 6 de junio, vamos a marchar a La Noria por las obras hídricas y por 1000 puestos de trabajo. También agregamos que a todo el problema de los trabajadores, hoy en nuestra industria, por cada 10 obras que se terminan, se inician 2. Que las obras públicas están semi-paralizadas, que se ha mentido ruinmente con el tema de la vivienda social, que miles y miles de familias viven en viviendas precarias, que las escuelas se caen a pedazos, que los hospitales no tienen los insumos que necesitan. Y le decimos al gobierno nacional, provincial y municipal, no van a lograr que esto sea invisible. Estamos nosotros comprometidos con esto. Y en cada lucha, en cada movilización y en cada circunstancia donde los trabajadores dan un paso adelante, ahí estará el Citraí. Y compañeros, esta jornada en esta región pasa también a la historia, junto con el 20, de que con la unidad es posible ir marcando un camino. Compañera, el marco de alianza, ¿qué sectores son los que están hoy impulsando el corte acá en la avenida Pavón y Boedo? En realidad están los compañeros del Citraí, de Convergencia Socialista, el Partido Obrero, la Vicerchoque Barrial, ATE Sur, ATE Almirante Brown, la Fuente Alba, la agrupación Fuente Alba, Corriente Rompiendo Cadenas, Barrios de Pie, y muchas otras organizaciones que se adhieren, que adhirieron, como la Coalición Cívica, Proyecto Sur, que hicieron llegar su adhesión en la conferencia de prensa que realizamos el día lunes en Cinta. Bueno, hasta acá lo que pudimos registrar de la actividad en Loma de Zamora. Fue realmente importante que hayamos podido hacer esa cobertura para aportar un poco al esfuerzo de los compañeros de la zona sur en función de visibilizar una actividad tan importante como es un paro y por las reivindicaciones que se plantearon y que no siempre está reflejado, solamente, como todos saben, no solamente Dios existe en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, sino que también la televisión registra lo que pasa en Plaza de Mayo y Tres Cuadras de la Redonda, y el resto del país lo mira por televisión y nada más, como si en el resto no pasara nada. Así que esa fue la idea de traer al programa de hoy lo actuado, y por eso tanto tiempo le dedicamos a esa actividad. Bueno, así que estuvimos escuchando. El primer tema que escuchamos fue de Nina Simone, Me Equivoqué, y ahora vamos con Pescado Rabioso, Me Gusta Ese Tajo. Vamos todavía. Thank you. los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco, que es yogurcito ni yogurcito. Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayudan. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Esto es insostenible. Ya es la segunda vez, me están boicoteando el trabajo, que se entere la audiencia. Están empupados con medialuna los tres. Es el tercer tema que me vienen pidiendo que pase para seguir comiendo y no sacan el programa al aire. Yo no sé cómo sigue esto. Así que me voy a hacer cargo de la batuta. Estuvimos preparando un informe sobre el gringo tosco, que el 29 de mayo... Perdón, un informe sobre el cordobazo. Obviamente la figura de Tosco es sumamente relevante en la historia del cordobazo, por eso el furcio. Y bueno, en realidad este informe lo preparó la gente de El Mago del Hacha y nosotros lo cortamos un poco y lo acomodamos para que pueda ser audible en radio. Así que esperamos que les guste y ahí va. 1969, tiempos de Onganía y de la autodenominada Revolución Argentina. Tres años antes había terminado de golpe el gobierno del radical Arturo Illia. Se había disuelto el Congreso, se habían intervenido las provincias, se había echado a la Corte Suprema de Justicia. Los bienes de los partidos políticos habían sido confiscados y vendidos para clausurar la vida política por mucho, mucho tiempo. Argentinos, acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza. No hubo en general reacción social contra el golpe, excepto en las universidades, que eran vistas por la dictadura como focos de comunismo. Augusto Timoteo Bandor, principal dirigente de la CGT, había asistido al acto de asunción del militar golpista. Pero ya en 1969, el orden de la dictadura se descascaraba. La aparición de una nueva dirección sindical había producido una fractura y el participacionismo bandorista ya no estaba solo. Había nacido la CGT de los argentinos. Agustín Tosco. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Las resistencias, la bronca, las luchas concluirían ese 29 de mayo en Córdoba, ese 29 de mayo que pasaría a la historia como el cordobazo. A las medidas antiobreras de la dictadura que pretendía eliminar el sábado inglés para reducir los salarios, se sumaba la violencia criminal con que eran reprimidas las manifestaciones de protesta. En Corrientes y en Rosario, los estudiantes Cabral y Bello son asesinados por protestar. Y esas políticas represivas que tendió a comprimir la rebelión del pueblo, fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Bandor apostaba a golpear a la dictadura para que lo llamaran a negociar. La CGT de los argentinos, en la que militaba Agustín Tosco, supo aprovechar la oportunidad para unificarse en la acción. Y así nació el paro unificado de 36 horas que derivó en el Cordobazo. Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Obreros y estudiantes poblaron las calles cordobesas. El movimiento se inició al mediodía y a las 12:30, en la esquina de Blas y Boulevard San Juan, caía herido de muerte el obrero mecánico Máximo Mena, de 27 años. Llueven piedras de los techos, pero son de pequeño tamaño. La ciudad estuvo tomada por horas, pero más tarde, las tropas consiguen despejar el centro y los manifestantes se replegan al barrio Clínicas para resistir. Por la noche, la agitación se traslada a los barrios como Alberdi, Alto Alberdi, Talleres, Juniors y Villa Páez. Los estudiantes, la policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a acertarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. El 30, las tropas recuperan el control de la ciudad y comienzan a actuar los consejos de guerra. Pero recién el 31 por la mañana, la ciudad recupera la normalidad. Los informes hablaban ya de 6 muertos, más de 50 heridos, de 300 arrestados y de unos 60 autos quemados. Tosco fue condenado a 8 años de cárcel y Elpidio Torres a 4 años. Pero la condena mayor la recibía el régimen militar, que quedaba mortalmente golpeado. Así contaba Agustín Tosco el Cordobazo. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, con esto, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de junio. El gobierno de Onganía sobrevivió poco tiempo. Las luchas sindicales arreciaban y las diferencias al interior del propio gobierno ya se hacían notar. El despido del ministro de Economía, Krieger Bacena, no había sido suficiente. Un movimiento militar en junio de 1970 depuso a Onganía y llevó al desconocido general Livingston a la presidencia de la nación. Conciudadanos, Hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba. Pero tampoco sería suficiente. El cordobazo había marcado una época. Bueno, acabamos de escuchar un informe que fue realizado en principio por la gente del Mago del Hacha sobre lo que fue el cordobazo. Y bueno, en este informe pudimos escuchar la voz del Gringo Tosco. Y bueno, a lo largo del programa, creo que en los sucesivos programas vamos a seguir trayendo la voz de Tosco, porque es una figura reconocida e indispensable del clasismo en Argentina. Victor. Así es. ¿Vos? Sí. ¿Yo? Sí. Bueno, hay que... Vamos a empezar por la invitación mañana, la conmemoración del cordobazo y las luchas obreras, desde la Regional Sur Rompiendo Cadenas, con y el Encuentro Sindical Clasista de Base. Estamos organizando una charla debate que se... con el objetivo, bueno, esto de el cordobazo y las luchas obreras hoy. Esto va a ser a las 18 horas en AT Sur, Boedo 120, primer piso. Y bueno, están todos invitados. Van a estar de panelistas Enrique Gandolfo, docente y secretario general de la CTA de Bahía Blanca y secretario adjunto de SUTEBA Bahía Blanca. Y Ariel Godoy, obrero de FATE, delegado del SUTNA San Fernando. El SUTNA es el sindicato único de trabajadores neumáticos, ¿puede ser? Sí. Exacto. Muy bien. Pasó a primer grado. La voz que escucharon recién es nuestro invitado sorpresa, que Roberto, que viene cuando quiere, pero bueno. Pero hoy vino con mate, así que lo perdonamos. Estoy perdonado. Es como el fantasma que recorre el mundo y de vez en cuando pasa por la radio y trae un mate. Bueno, entonces la invitación está hecha. Repetimos 18 horas en Boedo 120, primer piso. Es el local de AT Sur, para quienes no lo conocen, en Lomas de Zamora. Lo importante de la charla, digamos, que no es solo conmemorativa, sino que apunta a que con las intervenciones de los compañeros, que tanto de los panelistas como de los participantes, esta cosa de relacionar esa parte de la historia donde el protagonismo de la clase trabajadora era indudable en la escena política, en la realidad política del país, condicionando gobiernos, relacionarlo con la situación que tenemos hoy, donde realmente es mucho menor ese papel y evidentemente necesitamos recuperar ese protagonismo como clase para que nos sigan adelante políticas en contra de nuestros intereses. Así es. Algo interesante que quería destacar que aparecía en el informe es el hecho de que la burocracia tomaba medidas de luchas en el pasado y después se permitía negociar, que esto fue una de las causas que hizo que confluyeran distintos sectores en la lucha del cordobazo, donde hubo un paro llamado por la burocracia y se sumaron distintos sectores. Hoy día tenemos una burocracia sindical que negocia sin luchar y la lucha es algo completamente ajeno a las direcciones del movimiento obrero, ¿no? Por suerte ahora estamos teniendo unas direcciones jóvenes que están planteando nuevamente medidas de lucha, nuevamente las luchas reivindicativas, pero digamos en aquella época, pese a las direcciones traidoras que tomaban, que negociaban, se daban medidas de lucha conjuntas y salían a la calle. Es que igualmente el protagonismo de los trabajadores, aún en esos sindicatos, digamos que estaban conducidos por traidores, digamos, esos traidores, por ejemplo Bandor, había participado años anteriores en luchas, o sea, era como todavía, si se puede decir, como incipiente la burocratización, aunque grave, aunque seria, pero había detrás un movimiento obrero con mucha fuerza, con mucha presencia, que justamente la dictadura, ni siquiera la dictadura de esa dictadura de 66 al 73 pudo derrotar, pudo desarticular totalmente, y bueno, por eso tuvo que haber una apertura electoral e intentaron controlar a los trabajadores políticamente, digamos, porque evidentemente no funcionó, digamos, y ese fue el pacto de la vuelta de Perón. Y bueno, después vino la otra, digamos, en el medio, esas burocracias se fueron convirtiendo directamente en empresarios, no solamente en tranzas con los empresarios y en tranzas, en alcahuetes, sino que muchos de ellos, como Pedraza, como Luz y Fuerza, se convirtieron en empresarios, especialmente en la época de las privatizaciones y de las AFJP. Entonces hubo un salto de calidad, digamos, en su carácter de burocracia, a la vez que se desarticuló muchísimo por la vía de la desocupación y de la precarización y flexibilización laboral, la organización de los trabajadores, después de haber barrido con una generación de activistas como lo hizo la dictadura de Videla, digamos. Incluso nosotros, cuando caracterizamos un sindicato de burócrata, no es solamente porque no lucha. Porque, por ejemplo, en este momento SUTEBA es convocada a la lucha desde sus dirigentes. Sin embargo, la base de los docentes se entera por televisión, porque no hay convocadas asambleas. En ninguna asamblea se discute qué tipo de medida de fuerza, qué se pide en la medida de fuerza, cómo se organiza la medida de fuerza y además qué tipo de medida de fuerza. Entonces, cuando se habla de tipo de medida de fuerza, justamente la pasividad que plantean la burocracia es que no quiere a la gente en la calle. De ahí que SUTEBA hace los paros, pero domingueros, cada uno en su casa, y ha tomado ahora la rara metodología de convocar, por ejemplo, esto lo hizo meses atrás, convocar el paro determinado día y al día siguiente, cuando hay clases, hace la movilización con el aparato. Es una cosa muy... Cuando extraña. Los docentes que pararon el día anterior tienen que estar trabajando, digamos, porque claro, no hay paro. O sea, una cosa muy, muy, digamos, tirada de los pelos, y uno no entendería cuál es el fin de esto. Y justamente el clasismo que existía en aquella época del Cordobazo, lo que hacía era justamente convocar asambleas, ahí se decidían las cuestiones más importantes. Pero tenemos la satisfacción de que no solo es un recuerdo del pasado, en el presente esto se está dando en algunos lugares, tenemos las experiencias de ATE Sur, de ATE Loma de Zamora, de ATE Almirante Brown, y las experiencias de SUTEBA Bahía Blanca, y si queremos algo más cercano, la movilización que hubo la vez pasada de colectiveros en función de acelerar los juicios que hay para reincorporar a los despedidos. Todas las medidas ellos las toman en asamblea, las toman antes, durante la movida hubo asamblea. Y muchos medios le preguntaban al abogado ¿y cuáles van a ser las próximas medidas de fuerza que van a seguir con esto? Y el abogado dijo, eso lo deciden los trabajadores en asamblea. Y por supuesto, si bien es la UTA y es muy difícil manejarse, porque hay una burocracia ahí terrible en el sindicato, pero en la línea 60 felizmente hay una comisión interna que realmente es representativa de sus trabajadores, y ellos sí realizan asambleas y toman las decisiones permanentemente en dicho ámbito. Es decir, el clasismo no es un recuerdo del pasado, el clasismo se está trabajando ahora fuertemente para avanzar, es muy difícil, no es tan sencillo. Ahora en los docentes, ya vamos a hablar de eso, se han recuperado algunas seccionales y seguramente ahí justamente la que ha ganado es la parte más combativa y más clasista del sector, así que seguramente se retomarán las luchas y la mecánica, el método de la asamblea como medio de tomar decisiones. Vamos a ir a un corte, sí. No, digo, y especialmente esta cuestión de que es a esas direcciones se llega desde un proceso, desde procesos en general muy desde abajo, o sea, donde se ha participado, donde los trabajadores han participado. Entonces, un poco lo de la charla de mañana tiene que ver también con cómo hacemos para recuperar las instancias gremiales como herramientas de organización, tanto para recuperar reivindicaciones como para ganar reivindicaciones, como para no permitir que la fuerza de las medidas de fuerza sea puesta en función de intereses ajenos a nosotros, que es otra característica de esta burocracia, que es pretender jugar toda esa inmensa fuerza de los trabajadores, de los paros, de las medidas de fuerza que puede llegar a desarrollar en función de sus apuestas partidarias que van en estos casos detrás de intereses ajenos a los trabajadores. Necesitamos los trabajadores una política independiente, propia, independiente de los patrones, y la primera cosa para poder andar ese camino es tomar en nuestras manos las herramientas sindicales inmediatas y poder orientar la lucha de acuerdo a nuestros intereses. Bueno, vamos ahora a un corte y volvemos enseguida. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de Vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Bueno, continuamos acá en el programa Sembradores de Vientos. Antes que continúe con el próximo tema, tendríamos que pasar el teléfono. 5433-3607. Y recordar que también nos pueden escuchar por internet o pueden volver a... Nosotros subimos los audios del programa a nuestro Facebook, así que si alguien perdió la oportunidad de escucharnos en vivo, puede bajar el programa de ahí, volverlo a escuchar. Y si no, el Facebook está lleno de información, mucha de la información que pasamos en el programa está ahí también, así que bueno. Yo algo que quería recordar, porque estos días lo estuve escuchando nuevamente, el programa número 8 fue una larga entrevista a Armando Jaime, ya que estuvimos hablando del clasismo y del cordobazo, así que es ampliamente recomendable que busquen el programa número 8 y lo escuchen todo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de las elecciones en el SUTEBA, que está todo muy reciente. Las elecciones, hay que recordar, fueron el 22 de mayo. Y como título yo le pondría que fue una gran elección para la oposición a la... Acá estamos hablando mucho de burocracia. Bueno, la burocracia celeste, que es la que conduce el SUTEBA, a pesar de que ganaron ellos, fue una gran elección para la oposición. Y esta lección yo quisiera comenzar por el tema del marco en donde se dio, que hay varios elementos que después nos van a servir para analizar por qué se dio, por qué fue, o yo por lo menos la caracterizo como tan exitosa. Es el primero, bueno, es que la situación económica y el marco de ajuste que se está viviendo en todos los sectores estatales, las políticas de ajuste que se están impulsando desde el gobierno nacional y provincial. El segundo es la hermandad que hay entre el segundo elemento, ¿no? La hermandad que hay entre la dirección del SUTEBA, el gobierno nacional y el gobierno provincial, y ahí las internas que se dan en torno a todo eso. Y estos dos potenciados generaron dos cuestiones. Una es una paritaria a la baja. La verdad que hasta ahora no se cerró, pero se sigue en conflicto, pero todo hace indicar que los docentes vamos a tener una recomposición salarial menor a la inflación y, como viene a la mano, una de las peores en los últimos 10 años. Y esto generó mucho descontento en la base docente. La segunda cuestión muy importante que tiene que ver con esta elección es el armado de un frente único prácticamente en todos los distritos en donde se presentó la oposición, y esto generó mucha expectativa también en los docentes. Entonces esos son como los dos grandes elementos que veo que potenciaron en distintas formas, en algunos distritos más montado sobre un trabajo consciente, un trabajo de base de las agrupaciones docentes, en otros un poco con la bronca que genera esta burocracia y el hartazgo que genera esta burocracia que está enquistada desde hace tantos años en el sindicato. Se hicieron buenas elecciones en general en todos los distritos. Para ir a lo concreto, las seccionales de SUTEBA hay varios números dando vuelta. Son alrededor de 90 más juntas promotoras, que las juntas promotoras no llegan a ser, son como una proto-seccional, donde hay muy pocos afiliados. Después eso, con los años, a medida que se va creciendo, el sindicato lo arma una nueva seccional ahí. Pero, y la compresencia de la lista multicolor, que en este caso fue la oposición, se dio en alrededor de 25 distritos, de esos 90 y pico. Y con la fiscalización, que es otra cuestión, lo mismo, más o menos lo mismo. Esto lo quiero remarcar porque después en los números generales la Celeste, Baradel, dicen, bueno, ganamos 70-30, bueno, ganamos 70-30 con la sumatoria de todos los distritos donde no se presentó o no se pudo, la oposición no pudo fiscalizar. Pero en los distritos donde sí se fiscalizó y sí hubo listas opositoras a la Celeste, esto se reduce a un 51-49, una cosa así. Y todo esto hace el marco de que, para ir a números concretos, se retuvieran las seccionales de Berisso, de Quilmes y Berazategui, perdón, de Marcos Paz y de Bahía Blanca. En el caso de Bahía Blanca, por un 84%, la Granate volvió a ganar, ya como hace 10 años. Y después, el gran avance, como el que recién estaba marcando David, se dio también en los distritos de La Matanza, donde se ganó por 2.500, alrededor de 2.100 votos. Se recuperó el sindicato en La Plata también. En Ensenada, me estoy olvidando de alguien. Y en la seccional de Tigre. Y también se hicieron muy buenas elecciones en el partido de Almirante Brown, en el partido de Lanús y en el partido de Florencio Varela, con números superiores al 40%. Ahora, estos son a números generales los resultados electorales en cuanto a votos. En cuanto a tendencias políticas, lo que queda muy claro es que se conformaron tres grandes fuerzas dentro de la docencia, que son el Partido Obrero, que a partir de ahora van a pasar a dirigir tres seccionales, entre ellas la más importante, la de La Matanza, la Azul y Blanca, que retuvo Berisso y Berazategui, y el Encuentro Colectivo Docente, con Bahía Blanca a la cabeza, que también, y las otras agrupaciones distritales que hicieron buenas elecciones, pero no alcanzaron a recuperar las seccionales. Eso es como a nivel político las líneas más importantes de esta elección. Una cosa de suma importancia que tiene que ver con esto es que también se recuperaron dos seccionales más, en este caso Esteban Echeverría Seiza y San Martín, pero ahí el resultado fue muy ajustado y ahí es donde la maquinaria de la Celeste y de esto que nosotros tanto insistimos en mencionar, burocracia, bueno, estos burócratas utilizaron las trampas que ya tienen aceptadas de tantos años y bueno, impugnaron varias mesas, donde en todas las mesas, por supuesto, todas mesas donde habían ganado la oposición en los dos distritos, y con eso dio un vuelto a una elección. Y bueno, hoy estuvimos, a partir de este fraude en los dos distritos, se empezaron a hacer medidas. La semana pasada sacamos un audio de una compañía de San Martín cuando fuimos a hacer una cuando se organizó una jornada de lucha en el Suteba Central, donde todavía no estaba, no se había obtenido un pronunciamiento de la Junta Electoral Central que controla la Celeste. Entonces, en ese marco logramos hacer una entrevista y hoy, después de ese pronunciamiento, que ya que reafirma la impugnación de tanto las mesas de Esteban Echeverría como las mesas de San Martín, se organizó una marcha que tenía una buena cantidad de docentes y bueno, entrevistamos a las compañeras, a una compañera tanto de San Martín, que en este caso es Claudia Baldrich, y una compañera de Esteban Echeverría, que nos van a enmarcar un poco todo esto del fraude y todo, y más allá del fraude concreto de la impugnación de las mesas, cómo se fue preparando todo eso. En todo lo que fue el proceso electoral. ¿Vamos al audio? Hola, soy Amelia de la Fragua, de la Multipolarista Multicolor de Echeverría y Ezeiza. El 22 de mayo tuvimos elecciones en el distrito de Echeverría y Ezeiza. Bueno, había un fraude que ya venía preparado desde el inicio de la campaña, porque bueno, no teníamos padrones, teníamos un montón de cosas confusas, nos enteramos de cosas a último momento, de compañeros que estaban y después compañeros que no estaban, o de compañeros que estaban en el padrón y después fueron a parar al padrón de Morón, por ejemplo, caso. Así que bueno, el día de las elecciones funcionaron durante el día bastante tranquilas, aunque con algunas irregularidades, que fuimos haciendo actas y notas, pero bueno, no se tuvieron en cuenta, pero sí las presentamos luego al ministerio. Ese día, cuando se hace el cuento de urnas, están solamente dentro de la seccional los dos apoderados de la lista multicolor, más 7 personas de la lista celeste. Eran dos apoderados, más de la Junta Electoral Celeste, más un apoderado de la Celeste Provincial, más una abogada de la Celeste. A todo esto, cuando se empieza a hacer el recuento de las actas, de los que ya había contado, íbamos ganando. Cuando ven que la multicolor empieza a ganar y ven que faltan actas por ver, donde nosotros sacábamos amplia diferencia de los votos, empiezan a impugnarnos urnas. Nos impugnan 6 urnas y nosotros impugnamos una urna, la de sede, que es la que no dejaban que la fiscal nuestra entrara en el escrutinio de la urna. ¿Cuál es el motivo de la impugnación de las urnas? Mira, el motivo son muy, digamos, muy rebuscados, porque algunas, por ejemplo, donde tenía que decir el nombre de la lista, figuraba lista multicolor en lugar de decir lista azul y blanca, verde, roja, naranja. Otras, por ejemplo, donde el total, por ahí cuando ponía el total de los que habían votado, no ponían el del voto en blanco, o sea, una suma de total no estaba correcta, o si faltaba una firma. O sea, pequeños errores cuando el presidente de mesa tiene que completar las actas. Exacto, y los presidentes de mesa eran todos celestes, teniendo en cuenta que el presidente de mesa era celeste, más fiscal celeste, más un fiscal nuestro, sin padrón, sin nada. También la Junta Electoral manejada por la Celeste. Sí, la Junta Electoral también manejada por la Celeste. Nosotros no tuvimos los padrones en ningún momento. Solamente estaban en un librito ahí que podías ir a verlo y había un horario muy limitado, creo que era de 4 de la tarde a 7, una cosa así, donde se complicaba, sobre todo para los compañeros que trabajaban, para ir a buscarlos. Después tuvimos también, nos pasó con el tema de las acreditaciones de fiscales y todo eso, nos la dieron el último día, última hora, a las 7 para poder repartirla, con un lío, eso también se nos complicó. Y bueno, fueron un montón de trabas, un montón de cosas que fueron sumando a este fraude que hoy tenemos, en el cual venimos. importante que nada, que estén alerta de que vamos a estar haciendo algo, y por otro lado nosotros vamos a estar pidiendo otras elecciones. Según los cálculos de ustedes, ¿cuánto ganaron? Y nosotros ganamos por 14 votos arriba, digamos. Y las impugnaciones fueron a mesas donde ustedes ganaron. Exacto, mesas. Una sola perdían ellos, pero por un punto. Después del resto nosotros sacábamos diferencia de 20 votos, de 15 votos. Total sumamos 78 votos nosotros de las firmas impugnadas, sin la de sede que se excluyó, y 38 las de ellos. Bien, y 40 votos diferentes. Por lo que me comentaban en San Martín, es el mismo caso. Sí, es más o menos muy parecido a lo de los compañeros de San Martín, y bueno, todo muy manejado desde el principio, o sea, fue complejo, digamos, a último momento mucha patota también había ahí a la hora que cantaba, porque tenían el Evita, la Cámpora, estaban todos ahí afuera, y nosotros ahí solitos éramos, en realidad, más o menos 120 contra 150 de ellos, contando que la mitad de ellos eran ustedes. Bueno, estábamos escuchando ahí, como diría acá el compañero, el orden de los factores no altera el producto. Acá se cambió los audios y escuchábamos a Amelia, integrante de la Multicolor de Esteban Echeverría Ezeiza, y nos comentaba un poco todo el proceso y los que le fue pasando con esto de, bueno, el ocultamiento de padrones. Y bueno, quiero pasar los datos concretos. Antes de la impugnación de las mesas, serían que la Celeste sacó 491 votos y la Multicolor 514. O sea que ganó la Multicolor por 23 puntos. Ahora, quiero comentar una cuestión. 23 votos, perdón, no puntos. Compañeros que votaban a la Multicolor. En Esteban Echeverría 6. La Celeste, en general, lo que hace es... pone mesas en todo el distrito y después tiene dos mesas en la sede gremial. Una donde pueden votar cualquier afiliado que no pudo votar en su mesa correspondiente, y otra con los jubilados. El tema es que esas dos mesas son muy controladas por la Celeste, y ahí es donde en general hacen sus chanchurrios ellos cuando tienen que hacer alguna manganeta ahí con afiliados fantasmas o con el padrón de jubilados, que solo lo controlan ellos, el padrón de jubilados. Entonces la cosa viene así: ellos a las 5 y media ya saben más o menos, 5 termina la elección en las mesas de las escuelas, a las 6 termina la elección en la mesa de la sede central. Ellos 5 y media ya saben cómo viene la mano en las escuelas. Si ellos ven que vienen ganando o vienen empatando, saben que en la sede central gana. Entonces ahí se relajan todos, no hay problema. Ahora, como pasó en San Martín y Esteban Echeverría, ellos ya sabían que venían perdiendo en las escuelas. Y venían perdiendo por una diferencia que los hacía peligrar la votación en sede central. Entonces ahí empieza la anulación de votos, de la anulación de mesas. ¿Por qué? Por errores, como bien comentaba Amelia, que son errores básicos de los presidentes de mesa que eran designados por la Junta Electoral Distrital, que también era controlada por la Celeste. Entonces, un error muy común que se dio en prácticamente todos los distritos, yo vengo de Almirante Brón, y ahí se dio por lo menos en 20 mesas, en Almirante Brón no se impugnó ninguna, porque ahí ellos ganaron relativamente cómodos, es el tema de que todas las actas se metían dentro de la urna cuando una de las copias, por ejemplo, tenía que quedar afuera. Entonces, esa pequeñez que en la mayoría de los distritos se pasó por alto, en estos distritos fue causa de impugnación de mesas. Y por supuesto, las mesas que se impugnaron fueron las mesas donde la Celeste perdía. Bueno, vamos ahora sí a escuchar a Claudia Barlich del Partido de San Martín. No, vamos a una breve pausa y bueno, ya... Bueno, perdón, señor. Pero acá hay que mandar... ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Huesos frontal, elevación automática. una sombra de que cierta noche me llama, me nombra. Ah, apuro ese salto y es fácil salir. Catapulta el faquir, su cerebro al vaso, tu mente maneja. Aún sin saber, la bruta maneja el extraño poder. Es un coche, es una sombra, lo que cierta noche me llama de nuevo. Un tren, metal eléctrico, aunque no lo vea. Así podemos ir con el audio de la compañera de San Martín. Lo voy a pensar. Bueno, por las dudas, yo vuelvo a repetir que es Claudia Barlich, integrante de la Multicolor de San Martín. Celeste de Baradel y la lista Lila Multicolor, que está conformada por un montón de agrupaciones que hace años venimos batallando por un sindicato democrático, de participación e independiente políticamente del gobierno e independiente políticamente para los trabajadores. Bueno, el 22 de mayo se hizo el acto eleccionario. Durante las semanas anteriores veníamos denunciando maniobras fraudulentas como el inflado de los padrones con gente que era adherente, que no figuraba laburando en el distrito. Además, las mesas, la elección de las mesas para votar era muy difícil, de muy difícil acceso para los compañeros. Juntaban muchas escuelas y las ponían en lugares alejados, con lo cual se iba a restringir mucho la participación. Durante todo ese periodo no nos dejaron ver los padrones, teníamos 2 horas por semana para ir a mirar y a cotejar, lo cual no permitía tener un acabado panorama de lo que después íbamos a ver, que era esto, el voto de gente que no es de parte del gremio. Bueno, finalmente se realizaron el escrutinio ese día sin mayores problemas, salvo esto de ir a votar a un lugar y que de repente tenías que ir a otro distrito o a otro lugar a votar porque no estabas en el padrón. Eso lo fuimos manejando con una logística importante, muchos compañeros colaborando, de fiscales, con autos. Y cuando llega el momento del escrutinio estaba claro que habíamos ganado, porque de todos los informes de los presidentes de mesa se sabía que ellos habían ganado solamente 4 o 5 urnas. Una de las las urnas en donde nos sacan ventaja en el sindicato justamente por ese padrón empleado. Bueno, y durante el escrutinio, ellos no permitieron que estuviéramos los fiscales adelante, solamente los apoderados, y en el momento del escrutinio provisorio ahí en la seccional, van impugnando mesas, urnas. Por supuesto, tres de las cuatro urnas que terminan impugnando son urnas donde teníamos gran cantidad de votos nosotros, la otra era un empate, la tenían que impugnar porque tenía el mismo problema que otra. Y los problemas son cuatro problemas bastante tontos, bastante superficiales, y son responsabilidad de los presidentes de mesa que puso la Junta Electoral, como haber puesto las actas adentro de la urna, como no haber completado una parte secundaria de la del acta, o una urna que vino abierta, y la trajeron conjuntamente el presidente y el fiscal, pero vino abierta porque el fiscal, digamos, se confió del presidente. Bueno, eso hace que hoy tengamos esas cuatro urnas impugnadas. Sobre ella pesa además una anulación, porque la Junta Electoral Distrital decide sacar las urnas esa noche para que se vayan a la Junta Electoral Central en Suteba, en la calle Piedras, pero no las traslada la Junta Electoral Distrital, sino que las trasladan los apoderados de la Celeste y los fiscales generales de la Multicolor. Eso fue una maniobra fundamental. Cuando llegamos al Suteba Central, la Junta Ejecutiva Central pregunta por la Junta Distrital, que no estaba presente, con lo cual considera que esas urnas habían venido sin el tutelaje estatutario. Bien, ¿quién controla la Junta Electoral? La Celeste, todo controla la Celeste, porque ellos hace cuatro años que hicieron un cambio de estatuto, por lo cual las juntas electorales no son más proporcionales, sino que las controla totalmente la lista que gana la Asamblea. O sea que el oficialismo que impugna las urnas es el que se ve beneficiado por esa impugnación y controla las juntas electorales. Así es, y las causas de impugnación también las produce el oficialismo, porque son los presidentes de mesa que ellos nombraron. Bien, ¿y ahora qué están haciendo ustedes? Mira, ahora vinimos al Ministerio de Trabajo a pedir una entrevista para explicar todas las maniobras fraudulentas antes, durante y después. Ya tenemos presentada carta de documento a la Junta Electoral para que se anule la anulación, y después de eso, que esa respuesta sin duda va a ser desfavorable para nosotros, tenemos una instancia en el Ministerio de Trabajo y si no, la justicia, y la vamos a seguir porque el FURS ganó en San Martín 3 de febrero. Bien, en el tema de Echeverría hay un caso similar también. Muy parecido, hay como cinco urnas impugnadas, ahí no hay ni siquiera un escrutinio provisorio, la Celeste dice que ganó, pero no está para nada claro. Los compañeros de la Multicolor tienen las actas de escrutinio que dice que ellos son los ganadores. Bien, y entonces hoy la medida de lucha que... Aprovechando el paro, convocamos a los compañeros a luchar contra el fraude, y aquí estamos presentándonos en el Ministerio de Trabajo con todos los UTEBAS recuperados y con la lista de Multicolor que no ganó en otros distritos pero que sacó muchos votos. Eso es importante, lo de San Martín y Esteban Echeverría no es aislado, es en el marco de 10 triunfos impresionantes de la Multicolor, de una derrota enorme de Baradel, porque ellos dibujarán los números que quieran, pero en todo el control que tenemos nosotros de las 25 distritos donde fiscalizamos, Baradel pierde. Bien, muy bien, gracias. Bien. Bueno, me quedo con estas últimas palabras de Claudia, en realidad, y por eso venía tan contento también. Yo participo en una agrupación de la Multicolor en Almirante Brown, entonces ven, aunque no ganamos, estuvimos ahí cerquita, como otros compañeros en otros distritos, pero fue una gran elección para toda la Multicolor en general, y una gran derrota para este muchacho de barbita y un montón de kilos encima, Baradel. Así que, bueno, vemos con optimismo, esto abre muchas posibilidades, y bueno, querías comentar un par de cositas. No, esto básicamente que es, digamos, si no es una derrota a nivel de perder el sindicato provincial, sí es un retroceso, una derrota importante para la burocracia celeste, amiga del gobierno, que bueno, hace todo lo que hace a nivel de no unidad, de no democracia, de no lucha. Es un avance importantísimo de la oposición, que tiene que ver con el descontento de los docentes con este sindicato, y el tener varias seccionales con otra conducción abre una perspectiva, realmente cambia el mapa gremial de la provincia a nivel de lo que significa el impacto que tiene un sindicato tan numeroso como, como es el SUTEBA, y en distritos como son Matanza, La Plata, o sea, distritos grandes que donde evidentemente poder trabajar la, la unidad, la continuidad y digamos, abre una perspectiva distinta que esperamos pueda, pueda desarrollarse y consolidarse lo antes posible, digamos, además de la pelea también por que no, no terminen de robar estas dos seccionales como San Martín y Echeverría, que no terminen de burlar el voto de los trabajadores en esas dos seccionales. Tal cual, es como es esto, es una burla hacia la voluntad de los laburantes docentes, y hay que recordar que esto mismo pasó hace la elección pasada con La Plata. Bueno, hay que verlo con optimismo, pues La Plata se recuperó, así que bueno, vamos a seguir peleando porque se reconozca la voluntad de los trabajadores en Esteban Echeverría y San Martín, pero y vamos a seguir peleando para recuperar esos sindicatos. Bueno, pasamos de tema, ¿dónde vamos? A ver, acá... Y la semana pasada hubo movidas también por despidos en la capital, y Juan de AT Almirante Brown tuvo la posibilidad de estar en esa marcha y hacerle una grabación a Tamara, que es de una despedida de la Junta Interna del VAP, si no me equivoco, Buenos Aires Presente, de Estadística. No, de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No es del VAP? No es del VAP. El VAP es otro sector donde pasa más o menos lo mismo, porque justamente bueno, lo que está haciendo está bien el gobierno de Macri es... Escuchemos el audio y ahora veremos... Escuchemos y luego comentamos. Pero estamos con la delegada general de la Junta Interna de Estadística y Censo de Capital, que se encuentra despedida por el gobierno de Macri. Por favor, decinos tu nombre y la situación por la que están atravesando. Hola, mi nombre es Tamara Lescano y me despidieron, me dejaron afuera de la planta permanente, de un puesto para el cual concursé el año pasado, y me están dejando afuera al año de haber entrado a la planta permanente con una evaluación mentirosa que dice que no sé hacer mi trabajo, firmada por la subdirectora, que se llama Nora Zuloaga, sin respetar por supuesto la tutela sindical que tengo por ser delegada general de la Junta Interna. Además, para agregar, vengo haciendo la misma tarea laboralmente este año que fui planta permanente, que soy planta permanente, más 4 años anteriores que fui contratada. O sea, hace 5 años que trabajo en la Dirección General de Estadística y Censo, y recién ahora la dirección dice que no sirvo para el trabajo que hago, justamente cuando hace 7 meses que conformamos la Junta Interna. ¿Cuál es la actitud que van a tomar ustedes como Junta Interna y como trabajadores? Como trabajadores en general, dentro de la dirección hay mucha bronca, porque claramente se ve que es discriminación sindical, que no me están echando por cuestiones laborales, sino que es muy evidente que tiene que ver con ponerle un freno a la realización que estamos llevando adelante los trabajadores, por mejores condiciones de trabajo, por salario digno, para frenar la precarización laboral. Entonces los trabajadores muestran su descontento y el repudio hacia estas medidas que toma el gobierno de la ciudad. Y como junta estamos llamando a una conferencia de prensa para el miércoles que viene al mediodía a la legislatura, a la que llamamos Bueno, como escuchábamos, no es nuevo esto. En la ciudad de Buenos Aires no se reconoce a las juntas internas. No tiene ningún problema en despedir a quien sea, sea delegado, no reconocen nada. Esto es, no es casual, no es algo arbitrario, no es algo puntual. Esto está pasando lamentablemente en forma permanente en la capital, justamente porque es la política del gobierno de Macri, ¿no? El papel que le queda reservado a los gremialistas es no existir. En realidad, a los gremialistas de ATE, en lo que es Ciudad de Buenos Aires, porque lo tradicional es el sindicato SUTECBA, que era viejo sindicato, antiguamente sindicato de municipales de Capital, una vieja y anquilosada burocracia patotera que digamos, actúan patoteando y marcando a los compañeros para los despidos, ¿no? Sí, que en realidad con SUTECBA en su momento Macri también tuvo sus agarradas hasta que llegaron a un acuerdo. O sea, esto es lo que hablábamos antes de lo que es la burocracia. La burocracia incluso en ese momento supuestamente estaba combatiendo a las medidas de Macri cuando no quería que se limpiara el padrón de trabajadores, que en realidad había una cantidad de ñoquis impresionante, sigue existiendo los ñoquis. Lo que se pusieron de acuerdo es para quienes trabajan en esos ñoquis, porque ese fue se terminó haciendo el acuerdo. Claro, en ese caso fueron, como decíamos antes cuando nos referíamos a la burocracia, esas medidas que aparecen para consolidar una porción de poder del aparato sindical. Así es. Que no tiene nada que ver con el salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino que muchas veces además en ese marco se negocian horas extras, jefaturas. Sí, directamente se manejan como si fuesen empresarios y los trabajadores no son los representados por el sindicato, sino son moneda de cambio para sus políticas. Esto felizmente se está combatiendo y se está combatiendo muy fuerte. Están apareciendo juntas internas de ATE y no es tan fácil barrerlos. De todas maneras, esto está existiendo. Lo que hay que tener, digamos, hay que llevar a cabo una cantidad de luchas para que justamente esto se pueda revertir. Y en ese sentido es que el 5 de junio va a haber una movilización en función de reforzar esta lucha que está llevando Tamara. De la reinstalación de, así es, de Tamara. Bueno, ¿vamos a un refresco? Vamos a un refresco musical. Dale. ¿Ahora quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente y nunca aprendiste a pensar. Toda una vida mira todo el cielo mirando tus pies, pero nunca de frente, porque no te gusta lo que ves. Vamos a publicar en el juego aquel viejo manual de instrucción. Y todas esas otras cosas que nos volvimos, aquí seguimos hasta las 20 horas. Uy, nos quedan 3 minutos, porque en realidad tenemos que entregar antes el programa. Así habíamos quedado con los muchachos de Artillería Pesada. Artillería Pesada. Y con ese nombre más vale que... No hay que meterse ni provocarlos demasiado. Y además pues tienen aliados acá adentro. Sí, porque él se quiere ir. Viene tarde y se va temprano, así es. No, no, él se quiere quedar con la Artillería Pesada. Claro, ¿sí? Yo me quiero cambiar de programa, era uno... Bueno, vamos a negociar, yo no creo que quieran. Este... En realidad sí, les propuse y no me recibieron. Pero acotemos los chascarrillos que se nos va el programa. Sí. Nos quedaban en el tintero varias cosas. Este, una de ellas está relacionada también con la lucha docente, que es la toma del ministerio. Y según pude leer hoy, por parte de docente, el Ministerio de Educación, pude leer hoy que habían llegado a un acuerdo, pero todavía estaba en discusión el tema de las de los días de paro, que no se los quieren abonar. Y son 14 días que vienen los muchachos peleando, y si no se los reconocen, no van a acordar. Así que lo interesante de todo, a esto quería llegar, es que el lunes la gobernadora dijo no hay plata, y hoy ya hoy sí hay plata. ¿No dije que eran los de Tierra del Fuego? No. Sí, sí, sí. No. Ah, bueno. Los docentes de Tierra del Fuego. Que vienen luchando a los chinitos. Así es. Firme, firme. Y bueno, como Scioli, que también dice que no tiene plata, y después cuando se le hacen una cantidad de paros aparece la plata, y después no quieren reconocer los días de paro, resulta que lo que queda demostrado a partir de esto es que sin la lucha los muchachos no hubiesen conseguido los aumentos. O sea que no solamente es ilegal descontarle los días de paro, sino que además es la única herramienta que fue efectiva, así que fue inevitable parar para lograr el aumento, así que no se lo puede descontar. Sí, y algo que cabe recordar es para lo que define que es un gobierno es que no le da el aumento a los docentes, quiere descontarle los días de paro y está becando a quienes estudian para policía con 3.500 pesos mensuales. Eso creo que define el carácter de un gobierno. Y sí. Bueno. La última, ¿nos queda tiempo para un chivo? Un autochivo. Para recordarles a todos que mañana, viernes 31... a las 18 horas estamos organizando el video charla y debate sobre el Cordobazo y las luchas obreras hoy. Organizamos desde Rompiendo Cadenas Regional Sur y el Encuentro Sindical Clasista y de Base. Y esto va a ser a las 18 horas en Ate Sur, Boedo 120, primer piso, a una cuadra de la estación de Lomas de Zamora. Como panelistas van a estar Enrique Gandolfo, docente secretario general de la CTA Bahía Blanca y secretario adjunto de SUTEBA Bahía Blanca, y Ariel Godoy, obrero de FATE, delegado del SUTNA, Sindicato Unificado de Neumáticos de San Fernando. Quedó en el tintero el último audio, el de Cachito Fugman. Lo pasamos, lo dejamos para el otro programa. Podríamos terminar, ese es un audio interesante de una movida que hubo la semana pasada en contra de la criminalización de la protesta. Y del espionaje. Y del espionaje y toda la parafernalia que está utilizando el gobierno para atacar a la clase obrera y a los que luchan. Escuchémoslo. Esto no es desprolijidad, para que vean que es un programa democrático. Vamos a escuchar el audio y ya volvemos. Estamos con Cachito Fugman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. En el comienzo de la movilización convocada para el 22 de mayo contra la represión y el espionaje. ¿Por qué esta marcha? Esta marcha está convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia justamente para denunciar que en nuestro país se reprimen a todos los que luchan. En los últimos meses hemos tenido una escalada represiva. Por ejemplo, a los pueblos Qom se los sigue masacrando, se los sigue asesinando, se los sigue amenazando, se los sigue patoteando, reprimiendo. Pero eso no solamente pasa en Formosa y en el Chaco, tenemos en Famatina, que se hace una semana y media atrás, cuando el pueblo se manifestaba contra Abel Herrera, el gobernador, es que iba a ir a un acto partidario, fue duramente reprimido por la policía provincial y con decenas de vecinos, por decir vecinos, que fueron, tuvieron que ser hospitalizados. En Santa Cruz, también hace una semana y media atrás, una protesta estatal fue duramente reprimida con 28 heridos. Acá en la ciudad de Buenos Aires tuvimos primero esa represión mamansalva que la Metropolitana hizo en el Borda, y la semana pasada la misma Metropolitana desalojó a gases una imprenta recuperada en el barrio de Pompeya. En la provincia de Buenos Aires se detuvo con metodologías similares a la dictadura a 5 delegados de ATE del Ministerio de Educación. En Jujuy se tortura con los mismos métodos de la dictadura. Uno escucha los relatos de los compañeros y le hace recordar justamente 35 años atrás. Lo mismo pasa en Salta y en Chaco y en diversas partes del país. Junto con eso tenemos la infiltración que está llevando los servicios de inteligencia, el tema del proyecto X, el tema de que el espionaje está haciendo la Gendarmería, el tema de la infiltración de la federal en la agencia Walsh, donde el día de ayer hemos hecho una denuncia judicial que llevó a que se allanara las dependencias del Departamento Central de Policía, porque la ley prohíbe el espionaje a las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, etcétera, que es lo que el Estado sigue haciendo. Bueno, para denunciar todo eso que estamos hoy acá. ¿Cómo pensás que sigue el camino para frenar esta oleada represiva? La única, podemos decir, respuesta que puede dar el pueblo y la única oportunidad que esto sea superado es con unidad y organización, ganando la calle, no dejándonos amedrentar cada vez que nos reprimen, y denunciando y ganando la calle y continuando luchando por nuestros derechos, que es por lo cual nos reprimen. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir despidiendo. Acá Víctor nos está haciendo la seña de que nos vamos. Pero parece que fuéramos a levantar vuelo en un aeropuerto. Hablar, no Víctor, somos un avión a punto despegar. Chao, Andrés. Chao, hasta la semana que viene. Un feliz cumpleaños para Hernán y para Ana. Listo. Nos vemos. Con vos un par de semanas, por lo menos. No el jueves que viene, sino el otro. Espero estar por aquí. Por eso, el jueves que viene no venís. El jueves que viene no. Bueno. Hasta la semana que viene. Chao, Víctor. Chao. Un saludo a Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio. Estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.